A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, bienvenidos a la emisión correspondiente a este 9 de julio de 2012. Saludo muy especial para nuestros colegas en las diferentes estaciones. Esperamos que tengan un día maravilloso. Con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Los diputados Elio Rafael Tamayo Tamaño del Partido Conservador, Giselle Amparo Hernández de Cambio Radical y Wilson García del Partido Verde se posesionaron como nuevos presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la Asamblea de Cundinamarca, periodo 1 de julio a 31 de diciembre del presente año. Importantes logros de la Asamblea en la primera etapa de gobierno, destacó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. La banca del río Soacha se sigue cayendo a pedazos. 3.465 millones para fortalecer la seguridad y preservar el orden público en Cundinamarca. En 550 auxiliares de policía para incrementar el pie de fuerza en 32 municipios de Cundinamarca. Con la unificación del plan obligatorio de salud, los hospitales de segundo y tercer nivel recibirán golpe en sus flujos de caja, señaló el gobernador Álvaro Cruz. Hermencia Menchi Sierra asumió como secretaria de Desarrollo Social dentro de la administración municipal del colegio. Por una posible omisión en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la administración municipal de Cota, la Procuraduría General de la Nación iniciará una investigación. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. El Consejo Municipal de Sopó convocó a todos los comerciantes del municipio con el fin de que la administración municipal explicara la normatividad vigente sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio en el municipio. También se dio inicio a las actividades con las nuevas juntas de acción comunal en el municipio. El titular desde Sesquilé. 20 y 21 de julio, Macheta celebrará una nueva versión del Festival de Música Campesina. Esta es la información desde Tocaima. Luis Felipe Tapia, asesor de la alcaldía del municipio de Agua de Dios, habló con los 107.8 Chalama Estéreo a propósito de la aprobación del plan de desarrollo municipal y otras actividades de esta hermosa población en el departamento de Cundinamarca. Para hoy lunes 9 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el alcalde del municipio de Topa y Pi, Alejandro Linares Camberos. Son las 6 y 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa y Comunicaciones. Los diputados Elio Rafael Tamayo Tamayo, del Partido Conservador, Giselle Amparo Hernández, de Cambio Radical, y Wilson García, del Partido Verde, se posesionaron como nuevos presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, respectivamente, de la mesa directiva de la Asamblea de Cundinamarca para el período 1 de julio a 31 de diciembre del presente año. Durante el acto de posesión de los nuevos dignatarios de la Duma, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reconoció el apoyo que la corporación ofreció a la administración departamental durante el primer ciclo de gobierno. En ese sentido, Cruz destacó la forma como la Asamblea dotó de herramientas jurídicas y administrativas al Ejecutivo Departamental para lograr el desarrollo social, institucional y competitivo de Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa y Comunicaciones. De especial importancia son las ordenanzas aprobadas por la Asamblea en temas de trascendencia para el desarrollo del departamento, como crear el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, para garantizar los servicios de urgencia y atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o desastres, indicó el gobernador Álvaro Cruz Vargas al hacer un balance de la gestión. Asimismo, Cruz destacó, entre otras iniciativas aprobadas por la Asamblea en la primera etapa de su gobierno, la aprobación de la asignación del 1% del presupuesto anual de ingresos corrientes del departamento al Fondo Social y de Reactivación del Sector Agropecuario, la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial orientada al desarrollo armónico del territorio, realizar el ajuste institucional a la estructura de la administración central y descentralizada, autorizar la adquisición de un bien inmueble en Útica para la construcción del Colegio Manuel Murillo Toro y reubicar 60 viviendas ubicadas en zona de riesgo. En Cota, sala de redacción. Por una posible omisión en las que estarían vinculados algunos funcionarios de la Administración Municipal de Cota, la Procuraduría General de la Nación iniciará una investigación. Esta investigación tiene que ver con actos administrativos, requerimientos, conceptos técnicos y jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y de la misma Procuraduría Delegada, referentes a las actividades generadoras de ruido en una empresa de esta población, sin que se adoptaran las medidas necesarias para cumplir esos requerimientos. Desde el 29 de noviembre de 2010, la CAR recomendó determinar la suspensión de las actividades generadoras de un ruido en la mencionada industria e impuso medida preventiva desde el 15 de marzo de 2011 sin que haya cumplido esta misma medida. Para el Ministerio Público, esta situación denota un posible incumplimiento y falta de cooperación de la Alcaldía Municipal de Cota para imponer la medida preventiva establecida por la CAR, y una presunta omisión frente a lo determinado tanto en los conceptos técnicos proferidos por la autoridad ambiental como en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. En este sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios determinó la necesidad de dar traslado a la instancia disciplinaria para que se inicien las investigaciones pertinentes. En Soacha, sala de redacción. Una profunda preocupación registran los habitantes de los barrios cercanos a la ronda del río Soacha, que 2 meses y medio después del colapso de parte de la banca de este afluente, hoy siguen viendo cómo las soluciones tardan en llegar, mientras que poco a poco y a medida que pasan los días, el agrietamiento se hace más grande y la tierra se continúa cayendo lentamente. Vale la pena recordar que el pasado mes de mayo el secretario de Infraestructura de Soacha, Guido Covelli, anunció algunas de las medidas que se tomarían para enfrentar la situación del río Soacha, entre las cuales se destaca la inversión de aproximadamente 300 millones de pesos, el estudio y diseño de las obras que allí se realizarán y otras más que, según explicó el mismo Covelli en ese entonces, hacían parte de un proceso que podría tardar entre 4 y 5 meses. No obstante, aunque el secretario de Infraestructura también aseguró en esa ocasión que iba a realizar una nueva visita al sitio para inspeccionar la zona, hasta el momento esta no se ha realizado. Por tal razón, la comunidad encendió nuevamente las alarmas por considerar que antes de que se realice una rehabilitación definitiva, se deben tomar medidas temporales para evitar que la estructura de la banca del río Soacha colapse y genere un riesgo mayor para quienes viven en el lugar. Son las 6:39 en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Víctor Manuel, Jenny Patricia, un cordial saludo desde Sesquilé en Angelus Estéreo con la información para esta mañana. Hoy el invitado es el señor Pablo Espinosa de la Secretaría de Desarrollo Social del vecino municipio de Machetá, que en próximos días estará desarrollando una nueva versión del Festival de Música Campesina. Este es nuestro 20º Festival de Música Huasca y Campesina, que se celebrará el 20 y 21 del mes de julio, en donde además de los concursos de música huasca campesina, que se dividen en dos categorías, profesional y aficionado. También se presentarán orquestas y la invitación especial del maestro Jorge Velosa y los carrangueros el día sábado 21 de julio. ¿Cuántos grupos tiene ya más o menos inscritos para esta versión? Bueno, ya tenemos preinscritos 15 agrupaciones. ¿Y son todas de la región o de dónde pueden participar los que deseen ir al festival? Pues la convocatoria está abierta para todo el departamento, es el festival departamental. Entonces, que representen una institución, un municipio, pueden participar, y siempre y cuando, obviamente, pues estén participando con el género Huasca Campesina. Bueno, me hablaba usted de dos categorías. ¿Todos estos participantes son de ambas categorías o solo uno? Entonces, las categorías son aficionados o profesionales. Para el caso de la elección de la categoría, lo hará el jurado calificador, que en la primera ronda eliminatoria, el día viernes 20 de julio, define a cuál categoría pertenece cada agrupación. ¿Esto tiene algún costo o es gratis? La inscripción cuesta 50 mil pesos por grupo. Sin embargo, pues cabe resaltar que también la premiación en la categoría aficionados es de 1.500.000 pesos para el primer lugar, 1.300.000 para el segundo y 1.000.000 de pesos para el tercer lugar. En el caso de la categoría profesional, se premia el primer lugar con 2.000.000 de pesos. Bueno, y en la cuestión de la música, ¿los temas deben ser inéditos o pueden tocar cover? Las agrupaciones traen sus temas en lo posible propios. Sin embargo, se pide, o el jurado nos pide, pues que se interprete una canción del maestro Jorge Velosa, precisamente porque pues nos acompañará en este festival, que se llama La Gallina Mellicera. Esa canción la deben interpretar todos los grupos, ¿sí? Todos los grupos, así es, en las dos categorías. En cuanto a los jurados, ¿ya tienen los nombres de quienes van a estar pues impartiendo justicia en este festival? Bueno, entonces, el mejor requintista de nuestro país, que se llama Gilberto Bedoya, y dos profesores de la región de Los Almeida. ¿Algún número telefónico donde los que nos escuchan y tienen grupos musicales puedan inscribirse, obtener más información? ¿Y hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Inscripciones abiertas hasta el 16 de julio. Pues a los teléfonos 856-9251, Alcaldía Municipal de Machetá, Oficina de Desarrollo Social, o celular 320-499-2697, Pablo Espinosa, director de Desarrollo Social. También pueden hacerlo al correo desarrollosocialmacheta@hotmail.com. Bueno, entonces esperamos que tengan éxitos y que haya bastante talento en este Festival de Música Campesina. Claro que sí, cordialmente invitados todos. Con el correr de los días. Desde Sesquilé en Angelus Estéreo, un informe para Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobierno departamental, la Policía Nacional y 32 municipios suscribieron un convenio interinstitucional que aumentó el pie de fuerza para Cundinamarca con 550 auxiliares de policía que prestarán el servicio en estos municipios. El convenio, cuyo valor asciende a 3.465 millones de pesos, cuenta con aportes del departamento por 1.650 millones, equivalentes al 50%. El valor restante lo asumen las administraciones municipales de acuerdo con la cantidad de auxiliares asignados, quienes prestarán su servicio durante 18 meses a partir de la fecha en los municipios seleccionados. El convenio fue suscrito gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Álvaro Cruz, en coordinación con la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, y el director general de la Policía, general José Roberto León Riaño. La secretaria de Gobierno señaló que la estrategia está orientada a proporcionar unidades que refuercen el déficit de personal existente. Buscamos solucionar uno de los problemas más evidentes para la seguridad en el país y el departamento, como es el caso de la falta de personal para atender la demanda de seguridad por parte de la comunidad, manifestó. Dentro de los municipios beneficiados, 14 de ellos corresponden a los priorizados en el plan de seguridad del departamento, los cuales evidencian mayores índices delincuenciales o corresponden a sitios estratégicos para la seguridad de Cundinamarca. En UBAT, sala de redacción. Con la asignación de 6 mil millones de pesos, la CAR procederá a adquirir maquinaria para brindar apoyo a los municipios en esta región de Cundinamarca. El director encargado de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, informó que igualmente se crearán equipos de control integrados por abogados e ingenieros, quienes ejercerán un seguimiento a las actividades mineras, industriales y productivas que puedan causar serios impactos ambientales. Ballesteros insistió en la necesidad de abordar los trabajos para recuperar la capacidad del sistema lagunar, como una medida definitiva frente a los problemas de inundación que registra la zona en tiempo de invierno, más aún cuando se trata de una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que la situación de salud es compleja y presenta dificultades de carácter estructural. Así lo señaló el primer mandatario cundinamarqués, quien manifestó que si bien en la actualidad se genera déficit en los servicios, este se profundizará con la unificación del Plan Obligatorio de Salud, cuya medida fue tomada por el Gobierno Nacional a partir del pasado 1 de julio. En este sentido, el mandatario departamental agregó que la unificación de los POS subsidiado y contributivo se está realizando con los recursos que se utilizaban para los eventos no POS, la unidad de capitación del régimen contributivo, que tiene un valor por persona de aproximadamente 540 mil pesos. Para el régimen subsidiado, va a tener un valor por persona de 340 mil pesos, es decir, hay un déficit de 110 mil pesos por cada persona afiliada al sistema. En el caso de Cundinamarca, hay casi un millón de personas afiliadas al régimen subsidiado. Luego se presentará un déficit de 110 mil millones de pesos al año, añadió Cruz. Igualmente, el gobernador subrayó que la situación es compleja debido a que las entidades promotoras de salud, EPS, cobrarán costos administrativos, los cuales a la fecha no se ejecutan, ya que los pagan la Secretaría de Salud. Vamos a perder entre 8 y 10% de los costos administrativos que los cobran las EPS. El giro de recursos hoy se hace, por lo menos en Cundinamarca, dentro de los 30 días siguientes al cobro, lo cual genera un dinamismo de flujo de caja en la red pública hospitalaria. Al tener que pasar por la EPS, los flujos de caja se retrasarán 3 meses, mientras se realizan las auditorías, las facturas y autorizan las EPS. Es decir, que hay una intermediación y una disminución del recurso real, y por ello los hospitales de segundo y tercer nivel recibirán un golpe muy duro en los flujos de caja, enfatizó Cruz. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora son las 6 de la mañana y 50 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el Colegio Sala de Redacción. Luego de desempeñarse como coordinadora de la Oficina de la Mujer, Hermencia Menchi Sierra asumió como secretaria de Desarrollo Social dentro de la administración del colegio, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en temas sociales y el reconocimiento que ha obtenido como creadora de la oficina, que por iniciativa del alcalde Gilberto Moreno se fundó en esta administración con el ánimo de generar más espacios de participación para las mujeres colegiunas, que ahora reciben capacitaciones, inclusión en proyectos económicos y acompañamiento permanente profesional desde sus campos de acción. Menchi Sierra es licenciada en Educación, con énfasis en lenguas modernas, especializada en lingüística y literatura y docencia universitaria. Además, fisioterapeuta con énfasis en rehabilitación y desarrollo humano. Entre otros, se ha desempeñado como jefe del área anatómica funcional y ergonómica del Alma Mater del Ejército Nacional, Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, docente universitaria unimilitar, jefe del área ergonomía en la empresa Consultécnica Limitada y actualmente se venía desempeñando como coordinadora de la Oficina de la Mujer de la Administración del Colegio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca informa a todos los alcaldes municipales del departamento que hoy lunes 9 de julio vence el plazo para participar en el concurso de esfuerzo territorial departamental primer semestre 2012 para los planes de soluciones de vivienda de interés social ubicados en los municipios calificados en categorías 3, 4, 5 y 6. Lo anterior con el fin de obtener la asignación de cupos que les permita ser receptores de los recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social. Los burgomaestres, individualmente o en asocio con personas naturales o jurídicas que puedan construir o no directamente la solución de vivienda y que estén legalmente habilitadas para establecer el vínculo jurídico directo con los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, que se concreta en las soluciones para adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento, deberán presentar los proyectos al Comité Interinstitucional creado en el Departamento de Cundinamarca. Se trata de una presentación abierta de planes de vivienda constituidos por 5 o más soluciones de vivienda de interés social subsidiable dentro de las modalidades de vivienda nueva, construcción en sitio propio y o mejoramiento. En Madrid, sala de redacción. Un toque de queda unificado para todos los municipios de la Sabana Occidente y Centro fue el resultado del Consejo Regional de Seguridad realizado en Madrid, dirigido por el secretario de Gobierno Jorge Gama, quien por instrucciones del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz lo impuso e hizo realidad. Esta medida se tomó por la diversidad de horarios que manejan los municipios y que permite que los jóvenes se salten las leyes en cada jurisdicción al pasar de un municipio a otro, por lo que se determinó que en adelante los horarios serán unificados desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en la Sabana Occidente. El primer operativo de toque de queda para menores que se realizará en poco tiempo será el mismo día y a la misma hora en todos los municipios. Se concertó entre todos los secretarios de gobierno con el aval de nuestros alcaldes, para que se haga de manera conjunta a la misma hora y fecha el toque de queda, para que así surta los efectos que se buscan, y es que los menores de edad no estén después de las 10 de la noche en las calles de ningún municipio de la Sabana, afirmó el secretario de gobierno Jorge Gama. Inicia el día bien con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca y a esta hora nuestro invitado es el señor alcalde de Topaipí, Alejandro Linares Cambero. Señor alcalde, un placer tenerlo en nuestro programa. El gusto es para mí. Bueno, señor alcalde, como nosotros estamos saliendo por 25 estaciones comunitarias a lo largo y ancho del departamento, quisiéramos inicialmente que usted le contara a nuestros oyentes quién es Alejandro Linares Camberos. Pues un joven abogado de 27 años al cual la comunidad le ha dado la oportunidad de administrar el municipio. Soy hijo de una maestra y un ingeniero y pues estamos con las pilas puestas a generar el desarrollo de nuestro municipio. Importantísimo esto, que la sangre se renueve, que haya pues iniciativas novedosas para una población tan bonita como Topaipí. ¿Cuáles fueron los puntos fundamentales, alcalde, que usted plasmó en su proyecto político que le permitió ganar la alcaldía? Y más faltaba un plan de mejoramiento vial, ya que todas nuestras vías de acceso al centro poblado es en vías destapadas, de tal suerte que es prioridad para nosotros la atención en vías. De igual forma, presentamos un plan de legalidad para saneamiento de la pequeña propiedad. Un 80% de los predios de nuestro municipio no están legalizados, obedecen a falsas tradiciones, sucesiones y demás, lo que dificulta el acceso al crédito de los pequeños propietarios y disminuye el recaudo del impuesto predial. Igualmente, en alianza con instituciones del Estado, un plan especial por la niñez para que los niños sean constructores de su propio futuro y no del que le queramos dejar. Nuestro plan de desarrollo tuvo gran participación de la infancia y la adolescencia en la construcción de ese plan con visión futurista. De igual forma, en el área productiva queremos que nuestro municipio sea despensa de café, de cacao y de mejoramiento de las razas genéticas en ganadería. Igualmente, en el tema ambiental, nos propendemos ser una de las grandes reservas ambientales de la región. Pues en corto sentido, lo que pretende hacer nuestro plan de desarrollo. En términos generales, sí, señor. ¿Cómo le fue con el consejo en la aprobación de su plan de desarrollo, alcalde? Bien, en ejercicio democrático, el honorable consejo exigió ajustes, correcciones que se hicieron. Los concejales participaron en la formulación participativa del plan y finalmente fue aprobado por unanimidad. ¿Queda usted contento con lo plasmado allí? Por supuesto, con grandes ilusiones de generar el desarrollo de nuestro municipio. Nuestro municipio es pequeño en extensión, con 5.000 habitantes, pero que queremos ser una luz en el seno de la región del Río Negro y que queremos salir adelante con progreso. Queremos dejar de ser la cenicienta del departamento, de ser el que está en los últimos lugares y convertirnos en una opción de desarrollo seria y en una opción de progreso desde el seno de la región del Río Negro. De acuerdo, alcalde, ¿cuáles serían, según su criterio y el conocimiento que tiene del municipio de Topaipí, las grandes fortalezas de este hermoso territorio en la región del Río Negro? Pues efectivamente la conservación del paisaje, del ambiente, para ser explotado turísticamente. Para eso es muy importante mejorar el estado de las vías. Sin embargo, nuestra gran fortaleza será esa conservación del medio ambiente para presentárselo como pulmón de la región, como pulmón del departamento. Sí. Usted nos ha esbozado pues el aspecto agropecuario, que es fundamental en el municipio. ¿Qué aporte le va a hacer su administración a las gentes que se dedican a estas actividades para hacer un verdadero desarrollo de Topaipí? Propendemos por dos puntos fundamentales. Primero, la asociatividad. Es importante que cada productor esté asociado a una cadena productiva. Tenemos la Asociación de Cacaoteros, la Asociación de Cafeteros y la Asociación de Ganaderos como tres puntos principales. Igualmente se requiere que el campesino como tal sea emprendedor de su propio desarrollo. No le vamos a llevar servido a la mesa todas las cosas sin ningún seguimiento. Es el campesino quien emprende la marcha de su propio progreso familiar y ahí llega el municipio como Estado a fortalecerlo con insumos, con herramientas, con abonos y con una estrategia de comercialización de sus productos. Sí, esto último que usted menciona es fundamental en el desarrollo, señor alcalde, porque casi siempre sucede que hay, digamos, buena producción, hay pues entusiasmo al respecto, y el aspecto de la comercialización casi siempre es, digamos, que el cuello de botella. En esto, ¿ustedes cómo le quieren ayudar a sus dirigidos? Claro, tenemos dos estrategias fundamentales. Primero, en el ámbito local, realizaremos periódicamente las ferias ganaderas y los mercados campesinos. Con gran éxito, es un evento en el cual todos los campesinos sacan lo mejor de sus fincas. Invitamos a comerciantes de las plazas de la región y de Bogotá a hacer una compra ferial masiva en el municipio. Igualmente, pretendemos hacer una alianza regional con la ciudad de Bogotá, con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, para que mediante contratos plan la capital se pueda proveer de lo que producimos allí en la región del Río Negro. Definitivamente, pues ustedes van a convertirse en una gran despensa y en un atractivo turístico importante. ¿Cuánta gente tiene Topaipí? Según los datos que ustedes seguramente maneja, ¿cuál es la población? Según datos oficiales, tenemos cerca de 5.000 habitantes. Sin embargo, contamos con una gran colonia en la ciudad de Bogotá y en la sabana de Bogotá, que todos los puentes festivos y en actividades socioculturales nos acompañan y fortalecen aún más a nuestra región. De acuerdo, señor alcalde. Y en materia económica, ¿cómo le va con el presupuesto para atender las necesidades de esos 5.000 habitantes y más la población flotante? La relación presupuesto per cápita es mínima, es pequeñísima, es un presupuesto muy pequeño, muy ajustado. Será mediante gestión, mediante el apoyo de las entidades del nivel nacional, los ministerios, los institutos y las secretarías del departamento, que podamos llevar el desarrollo al municipio, porque en realidad lo que el municipio tiene como presupuesto es una suma mínima, pero que bien utilizada puede servir para apalancar recursos del nivel departamental y nacional. Sí, dos hechos importantes en materia de conocimiento para nuestros oyentes, especialmente en otros sectores del departamento. Sus festividades, ¿en qué época del año, y el santo patrono? El santo patrono es Nuestra Señora de Lourdes. Esa festividad se realiza en el mes de febrero. Y nuestras ferias y fiestas de año se realizan en el segundo puente festivo del mes de noviembre. A toda la región, a todo el departamento, nuestra invitación para recibirlos, para que conozcan a Topaipí. Está a tan solo 140 kilómetros de la capital, un clima muy particular, muy tranquilo, cerca de 20, 21 grados centígrados, para que disfruten en nuestra región. ¿Cómo está la vía de Pacho hacia Topaipí, alcalde? Pues ha mejorado bastante, el trabajo de los nuevos administradores se ha visto. Sin embargo, aún no nos recuperamos de la fuerte ola invernal 2010-2011, que dejó averiada y como un retazo a la troncal del Río Negro. Y tengo entendido que también en días pasados los vientos hicieron de las suyas con los habitantes de Topaipí. ¿Hubo algunos problemas en esta materia de gente destechada, alcalde? En efecto, en el mes de mayo tuvimos varios deslizamientos y un vendaval nos dejó muchas viviendas destechadas, muchas familias perdieron sus enseres, pero a Dios gracias los hemos ido acompañando a superar esa dificultad. El CREPAD del departamento fue oportuno, tuvo una reacción inmediata en cabeza de la Secretaría de Gobierno del departamento, nos atendieron esa emergencia de manera inmediata y ya poco a poco la estamos superando. Muy bien, alcalde. Yo le mencionaba la vía de Pacho a Topaipí como acceso, pero cuéntenos especialmente para otros los oyentes que están en otros sectores del departamento, ¿cómo se llega a Topaipí? A Topaipí se llega por la vía que va de Zipaquirá hacia La Palma, y en un desvío en el municipio del Peñón, llamado Guanacas, tomamos 20 kilómetros en vía destapada, pero en buen estado actualmente, hacia el municipio de Topaipí. Tenemos dos centros poblados adicionales, San Antonio de Aguilera y Naranjal. Estamos comunicados con toda la región, somos vecinos de todos los municipios, ya que geográficamente estamos estratégicamente ubicados y somos vecinos de todos los municipios de la región. Estamos en el centro y queremos ser el centro de desarrollo de la región. Sí. Y en materia de agua potable, ¿cómo le va? Difícil, difícil el tema. Nosotros estamos vinculados al plan departamental de aguas. Allí se hicieron unos estudios en el periodo anterior, pero hasta el momento no hemos podido realizar obras de en materia de acueducto y de alcantarillado. Es difícil la situación. El municipio es muy rico en fuente hídrica, pero sin embargo las obras no se han visto, sea el espacio pertinente para pedir la colaboración a las entidades que correspondan a que nos ayuden a acelerar estos proyectos en materia de agua potable. Sí. Bueno, y una cosa muy bonita, ¿un chicalá tienen ustedes como árbol insignia en el parque? Nuestro árbol simbólico, sí. Que tiene estaciones como si estuviésemos en Europa o en Estados Unidos. Nuestro chicalá tiene sus estaciones, otoño y primavera adicionalmente, y está en el centro de nuestro parque, es nuestro árbol simbólico que significa la unión, la unidad entre los habitantes de nuestro municipio. Pues alcalde, ha sido muy grato conversar con usted, doctor Alejandro Linares Camberos, titular de la alcaldía de Topaipí. Quisiéramos finalmente conocer su criterio, su opinión acerca del proyecto que nosotros realizamos recorriendo Cundinamarca, 25 estaciones comunitarias a lo ancho del departamento y a lo largo, que nos permiten pues llevar la información de los 116 municipios y la opinión de ustedes, los alcaldes y sus administraciones. Claro, es un excelente espacio. A ustedes el reconocimiento, la felicitación. Esperamos poder en Topaipí tener próximamente también una emisora que pueda conectarse con esta red tan bonita, que es un espacio para que como mandatarios locales, como comunidad local, podamos hacer visible nuestros municipios ante todo el departamento. Es una labor loable. La verdad que los felicito de corazón. Sí. ¿Le llega la emisora del Peñón, alcalde? Claro que sí. Allí tomamos la emisora del Peñón. Sí, sí. Bueno, entonces, en esa estación, de 6:30 a 7:30 de la mañana, puede escuchar Recorriendo Cundinamarca, alcalde. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes, mi gratitud. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 7 minutos. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Chalón Estéreo en Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. A esta hora en la mañana desde los 107.8 Chalón Estéreo, la emisora de La Paz. Hablamos con Luis Felipe Tapia, asesor de la alcaldía del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, a propósito de cómo va lo del presupuesto, la aprobación del plan de desarrollo, entre otras acciones, en esta población. Estamos ya en la socialización, después de haber sido aprobado con todos los jefes de las dependencias para que empiecen a vincular sus actividades dentro del presupuesto y ya empezando en elaborar el presupuesto para el año entrante para dejar todas las actividades relacionadas con el plan para empezar a cumplir con nuestras metas a partir de este año. Ya toca empezar, entonces nos toca hacer unos ajustes del presupuesto y para los presupuestos que vienen ya. Bueno, ¿a cuánto asciende el presupuesto para el municipio de Agua de Dios para esta vigencia? Pues estamos en alrededor de 4.800 millones y estamos esperando una consecución de unos convenios que el alcalde municipal está patinando en la ciudad de Bogotá, en la gobernación y ante los entes de los ministerios a nivel nacional. Bueno, otro tema que pues se ha venido trabajando bastante por estos días y que se ha visto afectado los municipios fue por la ola invernal. ¿Cómo van el trabajo en las vías terciarias en el municipio de Agua de Dios? Pues a ver, con lo concerniente a lo de las vías terciarias que me estaba preguntando, pues se usan unos contratos con Colombia Humanitaria que están en proceso de liquidación y ahí se está, el alcalde también está empezando a conseguir ante los organismos del gobierno nacional una serie de vías para arreglar unas villitas aquí de unas veredas de nosotros. Concerniente a eso también, y empezaron otra vez la obra de Visap, que la habían paralizado desde el año 2007, uh-huh. En la consecución del puente que nos comunica con el bello y cercano municipio de Tocaima, y está en esa y otra serie de consecución de obras que nuestro alcalde Jorge Humberto Garcés está consiguiendo para vías aquí internas del municipio, y a ver si también se puede conseguir algo para lo de la vía Sopapo, que está algo algo deteriorada, pero ahí conjuntamente aquí con la comunidad y las empresas de aquí hemos tratado de hacer una limpieza ahí con unas máquinas que no hemos conseguido, sí, para poder mantenerla como medio pasable, porque es que había una época, cuando estuve para la época del invierno, era imposible transitar por esas vías. Bueno, también los usuarios de la vía Agua de Dios Girardot se quejaba mucho porque pues estaba muy deteriorada esta vía. ¿Qué recursos se han conseguido para pues mejorar esta importante vía que comunica al municipio de Agua de Dios con la ciudad de Las Acacias? Bueno, como bien saben ustedes, pues la gobernación tiene una inversión que va por la otra vía alterna, que es la vía de los Manueles, uh-huh, y lo que nosotros hemos hecho ahí conjuntamente con la alcaldía de Ricaurte y con algunos aquí empresarios aquí de Agua de Dios es conseguir y tratar de conseguir un recebo y una máquina para que nos esplaneara un poco la vía para poder tratar de tapar esos huecos. Usted sabe, eso es una vía departamental, el municipio no le puede inyectar recursos y la idea es que pues el alcalde está en eso, a ver si puede conseguir alguito para ver si le puede meter alguito a esa plata, porque como le digo, están metiéndoles a la parte de los Manueles un contrato, uh-huh, que viene ya desde el año 2007 en la gobernación del doctor Pablo Ardila. Bueno, otro proyecto que ha quejado bastante tanto al municipio de Tocaima como al municipio de Agua de Dios ha sido el de el servicio de acueducto. ¿Cómo andamos en ese sentido a propósito de que pues hay también un operador transitorio para la prestación del servicio tanto como para Tocaima como para Agua de Dios? Okay, sí, como bien he sabido por los dos municipios, en este momento hay un operador transitorio que termina, si no estoy mal, el 30 de agosto, y pues los alcaldes están trabajando conjuntamente, me consta porque hemos estado reunidos tratando los temas del acueducto, a ver, no sé la parte de eso, cómo se esté manejando, pero conjuntamente ellos lo están haciendo, y pues hasta el momento, pues como siempre, pues agüita hemos tenido, no podemos tampoco desmeritar la empresa que está ahorita con Sulcon, sí es una, sí, empresa que está bien y está trabajando, ¿verdad?, por mejorar, y se ha mejorado un poco el servicio, pero estamos en eso. Usted sabe que los que deciden eso son los dos alcaldes y ellos están y quieren la mejor opción para los dos municipios para poder tener nuestro suministro de agua las 24 horas. Vuelvo y lo repito, la empresa que está, para qué hemos, no, pues como todo hay quejas, lógico, han habido una serie de daños, unas motobombas eléctricas, ellos están tratando de cumplir, pero como es bien sabido, ellos están solo por un año, son transitorios, no pueden hacer grandes inversiones en obras. Entonces estamos en eso, pero los alcaldes están en la consecución para que sea lo mejor para los dos municipios. ¿El municipio de Agua de Dios tiene algún acueducto alterno para cuando se presentan estas emergencias de falencia, de falla de las bombas, el mismo servicio de energía? No, absolutamente nada. Pues al llegar el operador privado en el año 2003, los acueductos veredales, pero esos son de índole veredal, pero el municipio como tal, no, el único acueducto que nos suministra el agua ahorita está en manos de Consulcon. Bueno, también se llevó a cabo en días anteriores la elección de las juntas de acción comunal. ¿Ya se posesionaron los nuevos dignatarios? ¿Hubo alguna ceremonia especial para eso, doctor Luis Felipe? Pues a ver, en estos momentos hoy creo que están en la gobernación de Cundinamarca todos los presidentes. Aquí por parte de la alcaldía pues se les colabora para que asistieran hoy al evento en la gobernación. Y sí, por parte aquí del secretario de gobierno y del alcalde, vamos a hacerles como una especie de bienvenida que próximamente daremos qué día para la reunión con dichos presidentes de juntas. Ok, muchísimas gracias por el espacio y a todos sus oyentes una muy buena tarde y muchísimas gracias. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Tras una videoconferencia en el Ministerio del Transporte, Miguel Peñalosa y 9 mandatarios departamentales, los gobernadores de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de Boyacá, Juan Carlos Granados, de Nariño, Raúl Delgado y Atlántico, José Antonio Segebre, fueron designados para conformar un comité especial. Los gobernadores presentarán una propuesta para la adquisición de cambios de maquinaria, con los que se hará mantenimiento oportuno en las vías secundarias y terciarias del país en la próxima cumbre de gobernadores y luego el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora son las 7 y 15 minutos. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Muy buenos días. Se desarrolló el pasado 4 de julio en el municipio de Sopó una reunión convocada por el Consejo Municipal con el fin de que la administración Sopó Lo Construimos Todos explicara la normatividad vigente sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio en el municipio. A esta reunión, realizada en el recinto de la corporación, asistió el alcalde Jerónimo Valderrama, acompañado de varios de sus funcionarios, concejales, Fenalco y un importante número de comerciantes del municipio. Ante las inquietudes presentadas por los propietarios de los negocios, los funcionarios de la administración respondieron explicando la normatividad vigente en diferentes sectores de Sopó establecida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y otras normas, que definen zonas comerciales, de uso múltiple o residencial y requisitos para el ejercicio de la actividad comercial. Además, se le recordó lo referente al uso de las zonas de parqueadero y que todos los negocios deben tener vigente la viabilidad de funcionamiento. La administración municipal se comprometió a presentar una cartilla explicando toda esta reglamentación. Igualmente, el alcalde informó que continúa el estudio del cambio de horario en el funcionamiento de los establecimientos de comercio de Sopó y que se pretende dejarlo unificado con los demás municipios de Sabana Centro. Finalmente, se conformó una comisión de trabajo integrada por comerciantes de diferentes gremios, concejales y el acompañamiento de Fenalco para que en los próximos días se reúna con la administración municipal y de manera concertada se tomen las decisiones que buscan el beneficio de todos los comerciantes y la comunidad soposeña. En otras noticias, el pasado martes 3 de julio tomaron posesión de sus cargos como dignatarios de las Juntas de Acción Comunal por un periodo de 4 años los dirigentes elegidos el pasado 29 de abril. El acto colectivo se realizó en la Plaza de la Paz de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, con la asistencia de líderes comunales de todo el departamento. Esta sobria ceremonia estuvo presidida por el gobernador Álvaro Cruz Vargas, acompañado de congresistas, diputados, alcaldes y funcionarios de su gabinete. El gobernador Cruz, quien hizo la toma de juramento a los nuevos dignatarios comunales, realizó anuncios importantes en temas relacionados con el apoyo que desde su administración se le dará en temas como educación, comunicaciones y obras públicas a las Juntas de Acción Comunal en Cundinamarca. Entre otros anuncios, Cruz Vargas dijo que la administración departamental entregará carnets de identificación y celulares con tecnología Touch a los más de 4.000 presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Cundinamarca, con el objetivo de empoderar a estas organizaciones sociales para que trabajen activamente por el desarrollo de sus comunidades. Además, ofreció 100 cupos anuales dentro del programa 4 por una opción de vida para los hijos de los dignatarios comunales, al igual que capacitaciones en las nuevas tecnologías de la información. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Sopó estuvieron acompañados durante este evento por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca, la subsecretaria de Gobierno María Luisa Vergel y la encargada de la Oficina de Participación Comunitaria Alejandra García. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca inauguró los Juegos Comunales o Campesinos Municipales en Zipaquirá, con competencias que se disputarán entre sus juntas de acción comunal y que se dividirán en dos zonales veredales y dos zonales de centros poblados en las disciplinas de fútbol, baloncesto, billar, ciclismo, tenis de mesa, minifútbol, tejo, minitejo, ajedrez, atletismo, voleibol, rana, dominó y trompo, que se extenderán hasta el 2 de diciembre. Durante el año 2012 se realizará la competencia municipal para lo que el departamento, en cabeza del Instituto de Recreación y Deportes, destinará un apoyo económico a las más de 9.000 personas que participan en esta competencia, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. En estas competencias podrán participar campesinos y líderes comunales con destreza en alguna de las disciplinas gracias al apoyo del departamento, manifestó la gerente de Indeportes Cundinamarca, Leonora Barragán. En 2012 se realizará la fase municipal en los 116 municipios del departamento y el próximo año se realizarán los juegos a nivel departamental. Durante la inauguración en el municipio de Zipaquirá estuvieron presentes la gerente de Indeportes, Leonora Barragán, el gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal, Jorge Emilio Rey, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, y el director de Indeportes de Zipaquirá, Jorge Tenjo. Paula Andrea Rodríguez, ajedrecista facatativeña, se coronó campeona panamericana sub-20 en Sao Paulo, Brasil, por segundo año consecutivo. Con una excelente actuación y faltando una ronda para terminar el torneo, la ajedrecista facatativeña Paula Andrea Rodríguez aseguró el título con 7.5 puntos de los 8 posibles, convirtiéndose así en bicampeona panamericana sub-20 en 2011. El año pasado fue campeona del mismo certamen en Guayaquil, Ecuador. Paula batió los récords y a los 14 años finalizó el torneo como la maestra internacional colombiana más joven de la historia. Durante el torneo realizado en Sao Paulo, Brasil, Paula inició venciendo con piezas negras a Daniel Sena Moura del Brasil. La segunda ronda derrotó con piezas blancas a Vitória Mateus Romillo, también de Brasil. En la tercera superó con piezas negras a Fernanda Dos Rodríguez de Brasil. En la cuarta derrotó con blancas a Valentina Jorquera de Chile. Y en la quinta venció con las fichas negras a Amanda Marques Pereira del Brasil. En la sexta derrotó con negras a Oriana Aponte de Venezuela. En la ronda séptima con blancas superó a Cecilia Causosol de El Perú. En la octava con blancas hizo tablas con Flavia Cancio Velo de Cuba. Y faltando una ronda por disputar, la colombiana obtiene el segundo panamericano sub-20 de su exitosa carrera ajedrecística. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy bien, amables oyentes, concluimos así la presente emisión correspondiente a este 9 de julio del año 2012. Con mucho gusto les hemos acompañado Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Muy buen día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.